Jueves 14 de diciembre. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Comentario al Evangelio por Micaela. En estos días previos a la Navidad, vemos mucho trasiego en las calles luminosas, decoradas con infinidad de luces y adornos, de un brillo que nos recuerda al de los metales preciosos. Nos encontramos en comidas y cenas con personas distinguidas, vestidos con ropas elegantes, disfrutando de menús refinados. Buscamos regalos sorprendentes y sofisticados. ¿Cómo preparamos el Adviento? ¿Qué salimos a buscar a las calles? ¿Buscamos palabras de verdad en los escaparates, en la publicidad de los productos caros? Esta es la pregunta que Jesús nos lanza en el Evangelio de hoy. Su interpelación va directa a examinar nuestro corazón. Si buscáis al sofisticado, encontraréis al harapiento. Si buscáis al poderoso, encontraréis al preso. Si buscáis el placer, os encontraréis con la mujer maltratada. Si buscáis hartura, encontraréis a un pobre hambriento. Todos ellos nos precederán en el reino como al mismo Juan Bautista, el más grande de los hombres nacidos de mujer. El profeta del Altísimo, del Cántico de Zacarías, nos anuncia una luz nueva en este Adviento, en el que presenciamos, ya sin palabras, toda la violencia ejercida contra los pequeños del reino. No es la luz de los luminosos abetos, ni la de las fachadas de los grandes edificios comerciales. Es la luz del sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas, en medio de calles bulliciosas y compras compulsivas. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.